al mar. Pero el amor cuando muere, dime nena, ¿dónde va? Dime gitanita. Sin mirarte yo te miro, sin sentirte yo te siento, sin hablarte yo te hablo, sin quererte yo te quiero. Sé que nunca fuiste mía, ni lo has sido ni lo eres, pero de mi corazón un pedacito tú tienes, mi gitanita.